en la ilusita delante vio su libertad. Lo que anhelaba, lo que más soñaba era estar en su hogar. Dejó la viola dentro de su celda, ya no quería tocar. Solo quería llegar a su casa, no aguantaba más. Se subió al bondi que paró en la esquina cerca del penal. Y careteando el boleto al chofer le dijo pasar. Y se sentó, le pareció que volaba. Y cuando llegó él nunca pensó, no lo imaginaba. Y los mató, no le preguntó por qué lo engañaban. Y se entregó, muy solo quedó, ya no tenía nada. Y se sentó, le pareció que volaba. Y cuando llegó, él nunca pensó, no lo imaginaba, que se iba a encontrar con su amigo y su amor dentro de su cama. En que salimos del boliche y me dijiste de querusa, vamos a la esquina, tengo algo que te gusta. Reperseguido, carpeteando por las dudas, estoy confiado, dame un beso que me gusta. Lento y bien profundo, juntos volamos de este mundo en una nube que encarnaba toda la avenida. No seas tonta, mira si va a venir la policía. Vaya que desgracia mía, pintó la lancha y fuimos a parar a la comisaría. Después de ya casi 3 horas, cayó el botón, abrió la rija y dijo, guacho, vos entrá, que por culpa de Ramón, mira dónde fuiste a parar. Fui a parar a la comisaría. Y encima esta canción te voy a dedicar.